Y como cada miércoles, arrancamos. I belong there, down on the floor, but darling, not today. Oh, no, no, no, no. I feel something else when I play that song. Up there on the stage, that is all I want. And now that you are there, standing by the door, thinking to forget, but you are ready to go. There's nothing I can do. But I don't want to lose all you give me to. So please don't make me choose. Please don't make me choose. Believe me. So please don't make me choose. Pues como no, damos la bienvenida a Rodrigo Muñoz. Buenísimos días, Rodrigo. Muy buenos días, Marina, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal la semana pasada? Me tuviste abandonada. De vacaciones. Qué bien. Y qué penita, hoy es un programa un poco agridulce porque es feliz, pero es triste. Es feliz porque siempre somos felices a tu claro. lado, Rodrigo. Y es triste porque es el último de la temporada, pero no el último... Nos vamos a pillar unas vacaciones, ¿verdad? Vamos a pillar unas vacaciones, sí. Tenemos todo el mes de diciembre de vacaciones, así que hoy será el último espacio de el ritmo de nuestra tierra. Bueno, pues para ser el último día, yo quiero que lo terminemos por todo lo alto, así que te he traído un grupazo talaverano que quiero que escuchemos una canción que se llaman... Te lo voy a decir. ¿Estás preparada? Estoy preparadísima. ¿Te vas a tirar a la piscina? Me voy a tirar a la piscina. Porque esto se llama Salto sin red. Acostumbré a buscarte entre mi ruina personal. Me acostumbré a acordarme de tu nombre y recordar que me cambió la vida aquella noche en tu portal. Aún te siento respirar. El tacto de tu cuerpo que rompió mi el roce de tu pelo despertándote en mi piel. Los gritos apagados, besos sin querer. Las clases, los trabajos, tu espalda en la pared. Uy, qué bonito suena este tema, ¿eh? Pero el nombre está mal puesto de este tema, porque hoy es miércoles. Y ahora que nos lo cuenten el porqué, ahora que nos cuenten el porqué de estos chavales bueno. que hemos traído hoy. Un fuerte aplauso para los componentes de Salto sin Red, aquí en el estudio número uno de la UIT Radio. Iván Rizaldos y Juande, por favor, ahí, que se oiga. Bueno, Iván. Buenas. Juande, ¿qué tal estáis? Encantado, buenos días. Buenos días por las noches, ¿qué tal estamos? Sí. Decir que yo a Juande no le conozco, a Iván sí. ¿Y qué nos podéis contar un poquito de esta canción que se llama? ¿Cómo se llama esta canción? A ver. Jueves. ¿Por qué le pusisteis jueves? Porque la escribimos un miércoles. Sí, un miércoles. ¿Por la noche? ¿O? Sí, claro. Dijisteis mañana, ya verás tú, mañana. Sí. Madre mía. Es de Raúl, un tema de Raúl. Sí. ¿De Raúl? Nuestro cantante. Ah, Raúl es el cantante. Sí. ¿Cuántos componentes sois, a ver, en el grupo? Bueno, somos Raúl cantante, uh-huh. al bajo le tenemos a Nacho, ajá. Piano Marcos, ajá. La guitarra, ¿no? Sí, yo a la guitarra y Iván a la batería. Cinco en total, cinco componentes. Uh-huh. ¿Vosotros sois todos de Talavera o sois de...? Sí. Talavera. Talavera no. Nativos. De casta, ¿no? Ahí. Sí. Aquí de siempre. Bueno, ¿cómo se llama? Salto sin Red se llama el grupo, pero Santo ¿cómo se llama el disco? ¿Tiene nombre? ¿Tiene...? Le hemos puesto igual, Salto sin Red. Salto sin Red. Sí, de momento vale. Está ahí en el aire, de ajá. momento... Que lo mismo hay cambios. El disco que venís hoy a presentar, ¿cuántas canciones tiene? ¿Ocho? ¿Ocho? Ocho. Ocho, creo. Me encanta porque le... me encanta porque se preguntan ellos mismos. ¿Ocho? Sí, tenemos ocho. Bueno, buenos días, lo primero. Buenos días. Hemos presentado el grupo, no hemos presentado a nuestros componentes presentes en nuestra mesa. Iván Rizaldos y Juan de y Marina y Rodri. Y aquí. Perfecto, y una fan. Que anda claro. Por supuesto, la fan number one del grupo, que siempre no se pierde una, macho. Mónica, que está aquí con nosotros. Bueno, bienvenidos a nuestros estudios. Estáis presentando Salto sin Red, que es tanto el grupo pues como el disco que habéis editado, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Bueno, cinco chicos, no hay ninguna chica, ¿no? No. ¿Alguno? No. Bueno, dale. ¿Qué has querido decir con alguno, Bueno, pues yo estaba haciendo preguntas trampa ya. Ya. Quería saber... No, que se sepa, ojo. No que se sepa, vale. Bueno, ¿quién compone los temas? Este es de Raúl, el jueves es de Raúl, pero ¿componéis entre todos o...? Principalmente Raúl. También Marcos pone su gotita, porque hace sus temas también. Marcos es el pianista, el ¿no? pianista, sí. Y luego sí que es verdad que prácticamente la letra es de ellos dos, aunque luego cuando llegamos al local y empezamos a ver el tema... A lo mejor hay una palabra que no parecía que sí que cuadraba. Hacemos arreglos entre todos. Y luego no, y bueno, se arregla un poquito. Pero básicamente Raúl y Marcos. Raúl y Marcos. Sí. ¿Y qué estilo, por ejemplo, esta canción que escuchamos aquí? ¿Cómo se llama esta canción? Miedo. Miedo. Sí. ¿Qué estilo soléis trabajar? Bueno. Nos gusta tener un abanico bastante amplio. Sí. Te podemos sorprender con una canción pop, rock o incluso esta como la de Miedo, que es un poquito más cañera. Ajá. Un poquito más fuerte para, pues que para que todo el mundo que venga a vernos salga satisfecho. Sí, que empiece el concierto así tranquilito, yo supongo, sí. Y luego claro. Que le dé un poquito animando más de caña al final, más. ¿No? Obviamente. Bueno, y hablando de conciertos, el último concierto que tuvisteis, si no me equivoco, fue en la Feria de Septiembre. Sí, en la Feria de Septiembre. ¿Ese fue el último? Sí, sí. ¿Qué tal la experiencia? Contarnos un poquito. ¿Habéis tocado? Yo sé que Iván ha tocado. Iván toca todos los años en la feria, yo lo sé. Con diferentes grupos. Yo estoy abonado a la feria. El batería oficial del escenario joven. Y bueno, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Se os pasó rápido? ¿Se os hizo eterno? No sé, contadme un poco. La verdad es que se nos pasó súper rápido, porque la verdad lo vivimos muy bien y nos lo pasamos genial. Es que es súper bonito tocar en Nos trataron ticera. Estupendamente y disfrutamos como niños. ¿Fuisteis teloneros de qué grupo? Barney. ¿Y qué tal? ¿Los conociste? ¿Estuvisteis con ellos? O... Sí, estuvimos un poquito con ellos y bien, muy bien. Muy majos los chavales. Sí, sí. Foto de rigor. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de Miedo para que nuestros oyentes lo conozcan. Controlándome, y esta vida es mucho más que el papel que quieran darme. Se nota ahí la influencia del rock. Sí. Una pregunta que yo siempre hago aquí en nuestro ritmo de nuestra tierra. ¿El estilo que tocáis es el estilo de música que escucháis en casa? Quiero decir, ¿qué estilo de música escucháis en casa y qué estilo de música en casa, donde sea, tocáis? Eso ya lo hemos dicho. ¿Corresponde una cosa con la otra? En mi caso, sí. En mi caso suelo escuchar bastante pop y rock nacional normal, quiero decir. No, ni muy heavy ni muy duro. En mi caso, sí. En el de Juan de no. No. A ver, contadnos. Yo vengo más que nada del heavy metal puro y duro. Tú le das la caña al grupo, sí, ¿no? Sí, y eso es verdad. Él mete su punto de heavy en las canciones. Sí, pero siempre para que no desentone, para que se adapte un poquito, ¿sabes? Pero esa rapidez o esa fuerza intento pegarle yo con la guitarra. Tú le das al pedal de distorsión y ellos te dicen un poquito más light, ¿no? Sí, sí. No, pero hay veces que sí que es verdad que le decimos que meta su caña. Sí. Él te dice más cafeína. Bueno, chicos, a ver, además de la música, porque yo sé que el mundo de la música es muy difícil, ¿Tenéis otros trabajos o estudiáis otras cosas? ¿Sois todos músicos al 100% o...? No, tenéis la suerte. No, no tenemos la suerte de poder vivir de la música. Estamos abiertos a cualquier contrato millonario que quieran. Pero vamos, por ahora trabajamos. Si no está escuchando ahora mismo Sony o... Sí. Bueno, estaría bien que nos estuviera escuchando Sony. Sí, ojalá. Diría mucho de nuestro espacio. Bueno, Rodrigo, si no nos escucha Sony, por lo menos que nos escuche Super Mario. Bueno, claro. Lo que os comentaba, lo que os comentaba era, ¿os dedicáis solo a la música o tenéis otros trabajos o estudiáis? A ver, contando un poco a qué os dedicáis. Yo tengo trabajo, sí, y todos trabajamos, menos Marcos, que ahora mismo es el parado del grupo, pero... Es el más joven de nosotros, sí, ha terminado su carrera y ahí está, a ver si puede... En la empresa más grande de España. Efectivamente, está buscando todavía. Claro, a ver. Los demás componentes, a ver qué, por ejemplo... Nacho está conmigo en el mismo trabajo que yo. Uh-huh. Raúl... ¿A qué os dedicáis? Que no me ha quedado muy claro. Te lo podéis decir, te voy a preguntar cuánto dinero tienes. Trabajamos en una empresa de recambios de coches. Le puedes dar publicidad si quieres. Sí, hombre, por supuesto. En Repuesto Romero. Si de aquí de Talavera, Repuesto Romero, pues podemos ir a comprar los recambios para el coche. Y Nacho se dedica más al tema de alquiler de vehículos en Euroscar. Ajá. Bueno, entonces, ¿y cómo compagináis para ensayar los ensayos y...? Mal. ¿Tenéis ensayo? Hoy tenemos ensayo. ¿Queréis mandarle algún mensaje a vuestros componentes del grupo que no lleguen tarde, la hora que tenéis? Sí, yo sí. Yo creo que hoy sí que llego puntual. A lo mejor es. O sea, que el mensaje es para ti, ¿no? Sí. Ha estado escuchando en el Magazine Nacional lo del Bujo, el Budget Journal, y a partir de hoy va a ser organizado. Sí. Aparte me lo voy a hacer, sí. Bueno, él tiene una novia guapísima que le lleva la agenda, ¿no? No le hace falta. En vivo. En vivo, además. Y sin apuntar nada. Y todo de memoria. Bueno, pues ¿no? ¿Les queréis mandar algún mensaje? No, sí, en principio. Que nos vemos esta noche. Sí. Esta noche hay rock and roll. Puntualmente. Rock and roll esta noche. Bueno, ¿qué tenemos por ahí sonando? A ver, Iván, preséntanos el tema. Me pacto con la luna. Pacto con la luna. Otro tema de Raúl. Es que le iba a preguntar al batería. Sí. Que él nada más que oye tuchipache. Y ya está. Yo no entiendo de compases ni de. Dale caña ahí, Marina, que vamos a escuchar. Esa luna lo ha guardado para sí. Y a su luz será eterno caminar. Bueno, hemos estado hablando del concierto de la Feria de Septiembre, pero también os quería preguntar, ¿hace cuánto tiempo lleváis tocando juntos? Porque yo sé que os conocéis de bandas anteriores. Cuéntanos un poco, Iván, que tú eres el que yo creo más tiempo lleva en la banda. Cuéntanos un poco cómo pasasteis de una formación a otra, cuándo se formó el grupo de verdad. Nosotros venimos de la formación de lo que éramos Melquisedec, hace ya 5 años, sí. En el cual éramos 4 nada más, no había pianista. ¿Quiénes estabais en esa...? Pues Raúl, Nacho, en aquel entonces era Molly a la guitarra y yo a la batería. Y bueno, tuvimos un percance, ahí sufrimos un robo que nos perjudicó bastante. En el local de ensayo. En el local de ensayo, sí, nos robaron todo. Y tuvimos un bache grande, o sea, estuvimos ahí bien a gusto 7 meses sin hacer nada, sin... Claro, no teníamos ni guitarra, ni equipo, ni nada. Y fue un bache bastante duro y profundo, ya no por el instrumento, sino mental. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿No seguimos? ¿Lo dejamos aquí? Hubo un concierto, ¿no? Que se hizo benéfico para vuestro grupo. Ojo, que normalmente somos los grupos de música los que hacemos conciertos benéficos para asociaciones de discapacitados, asociaciones después de contra el cáncer, etcétera. Y esto fue un concierto que se hizo. Se le ocurrió. Benéfico, sí, se le ocurrió a. Y un disco. Sí. Se le ocurrió a un chico de otro grupo de Talavera. Y habló con varios... Puedes decir nombres, no pasa nada. Se va a sentir orgulloso de que diga su nombre en la radio. Fue Rubén, La Vergüenza. Vergüenza ajena, ¿no? Vergüenza ajena, sí. Quien empezó a decir un poco, joder y tal, ¿por qué no hacemos esto y tal? Y bueno, la verdad es que surgió esa chispa, ¿no? Esa magia de la gente de Talavera, de esos músicos maravillosos que tenemos como compañeros y amigos. y pusieron su granito de arena. Cada grupo puso una canción y nos dijeron que toda la venta del disco ese, que uh-huh. iba destinado íntegramente para los instrumentos, y gracias a ello pudimos comprar nuevos instrumentos, equipo uh-huh. de voces y todo. Y luego llegó Juande. Eso te iba a decir. Sí. ¿Cómo fue la transición? Pues por fatalidad de la vida, Molly se tuvo que ir del grupo uh-huh. y claro, nos quedamos cojos, o sea, quedamos cojísimos. Y empezamos a buscar y gracias a... ¿Guitarrista? Sí, empezamos a buscar guitarrista, claro. Uh-huh. Porque Molly era el guitarra solista en aquella época. Uh-huh. Y o gracias... sea que Juande es el guitarra solista. Sí, sí, sí. Es sí, el, sí. el lead guitar. Este, sí, sí. Hacemos lo que podemos. Y gracias, la verdad, que a Rubén Torrescusa de... De La Locura. De La Locura, que uh-huh. muy amigo mío también, y sí. me dio el teléfono de este muchacho y me dijo, llámale, que quizás sí que te cuadre, y uh-huh. año y medio llevamos juntos. Sí, sí. O sea, sí, que ha cuadrado. ¿Cuánto lleva la banda funcionando? A ver, ¿puede ser esa época? Sí, sí, un año y medio, sí. Año sí. y medio, uh-huh. y el nombre del grupo, porque antes os llamabais Melquisedec, uh-huh. que es como un nombre bíblico, ¿no? Bíblico, ¿tengo sí. entendido? Sí. Y eran canciones así, rollo cristianas, sí, sí, ¿vale? Correcto. Y ahora habéis hecho un cambio, de una transición de esa época. Ahora, ¿cómo decidisteis el nombre? ¿Cómo? Fue un tema por cómo... Porque recuerdo que el nombre del grupo es Salto Sin Red. Salto sí, sin sí. red, sí. O sea, fue como tirarse al vacío, ¿no? Efectivamente. Fue como eso, ir a un precipicio y tirarnos al vacío y decir, venga, cambiamos chic y uh-huh. todo nuevo, vida nueva... un guitarrista nuevo y... El pasado está. Efectivamente, el pasado uh-huh. fue y se queda ahí en nuestra memoria, muy bonito, porque también hemos hecho cosas muy bonitas, pero yo pienso que sí que fue así un cambio de chic. Bueno, cuéntales a nuestros oyentes y vuestros seguidores dónde pueden conseguir, bueno, no sé si el disco se puede conseguir físicamente en algún sitio, o si por pronto, el Facebook. Pronto, o por, pronto. En por, YouTube, ¿verdad? YouTube. Ayer, las redes sociales que tenéis, ¿cuáles usáis más? ¿Utilizáis Instagram o no? No. No utilizas Instagram. A ver, chicos, me están mandando saludos de vuestra segunda mejor fans. Sí. Oh. Sí, Elena Paniagua. ¡Oh, Elena! ¡Hombre! Saludo, Elena. Dice que sois unos crack y que después me va a mandar un vídeo para que os vea. Sí, sí, sí. ¡Qué bueno! Eso está muy bien. Así que saludos de vuestra segunda mejor fans. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Elena, un saludo desde OID. Las redes sociales... Uh-huh. ¿Cuáles trabajáis? Porque Instagram habéis dicho que no. O sea, en Instagram nos buscamos. No. Vale, ¿en Facebook? Facebook, sí. ¿Qué, ¿cómo sí. se llama? ¿Cómo podemos...? Salto Sin Red. Salto Sin Red. ¿Yo os tengo de amigos? Sí, claro. Supongo que sí. Sí, sí, hombre. Desde luego, Rodrigo. ¿Vosotros no me tenéis a mí? Si no, te reviento, ¿eh? Así, vamos. Bueno, pues ya le estoy... Mira, yo no te tenía, pero ahora mismo te estoy dando a seguir. Y en YouTube también. Salto Sin Red. ¿Qué podemos encontrar en YouTube? A ver. Pues ahí están los vídeos de ferias. Vídeos de ferias. De la terraza Macalu de... Ajá. Macalu. O sea, vídeos de conciertos. De conciertos, efectivamente, sí, sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues, ¿qué estamos escuchando por ahí? A ver, ¿qué tema es este? Este tema... Es sin excusas. Sí, sí. Este fue un tema que incorporé yo. Cuéntame. Bien, este tema, pues le sin tenía excusas. Yo. Sí, sin excusas. Le tenía yo anteriormente. Le propuse, vamos. ¿No? Y lo gustó y la verdad es que salió enseguida. ¿De qué hablas sin excusas? Es como, no me vengas, Iván, llegas tarde todos los días, no me cuentes milongas. Sí, bueno, habla más bien del maltrato, del Ajá. maltrato, que no hay ninguna excusa para vale. maltratar a nadie. Uh-huh. Y un tema súper... Lo bueno que actualidad, sí. A ver, lo bueno que tenemos nosotros es eso. El día. Uh-huh. Lo bueno que tenemos nosotros es que enseguida lo proponemos y entre los cinco, pues, lo vamos arreglando. Uh-huh. Todos incorporamos ideas y... Uh-huh. Juan, y hemos dicho que tú venías así de más rollo heavy, más rollo rock. Sí, sí. ¿Has tocado en otras bandas de aquí de Talavera? Toqué hace muchos años en mi adolescencia con una banda. Sí, pero luego lo fui dejando y me quedé más prácticamente en casa, como ratón de biblioteca metido en casa, uh-huh. estudiando lo que era la guitarra en sí. Y hasta el tiempo que me llegó el momento de decir quiero volver, y encontré a estos chavales que son geniales y cómo lo iba a decir que no. Bueno, chicos, a ver, ¿hay algo así que queráis comentar, que tenéis preparado para el año que viene o cosas que tengáis en mente de hacer que vuestros seguidores sepan que es el cuál es el futuro de Salto sin Red? Sí, bueno, tenemos una agenda pendiente de conciertos, ¿no? De conciertos, sí. Ahí en el Gatsby, en el Stones, en el Manhattan también. Talavera. En Talavera, en principio, sí. Ajá. ¿Habéis estado tocando fuera? Porque yo sé que el grupo, bueno, lleva un año y medio, entonces no sé si habéis salido de Talavera o ¿habéis tocado siempre en Talavera? O no, hemos tocado fuera también. ¿Dónde hemos podido ver? Que yo no he ido porque no he visto. ¿Pero dónde? En Madrigal. Madrigal, en sí. Vera. Ay, qué bien, a gusto ahí. Sí. ¿En verano estuvisteis? Sí, en un camping. Oh, qué gusto. Sí. ¡Ah! Ya me acuerdo yo de ese concierto. Sí. Además me llamaste. Sí. En Bayuela también. En Bayuela. Uh-huh. En el Calamocho Rock. En el Calamocho Rock, sí. Ese MLC. Sí, sí. Un ambientazo allí. Muy bueno. los bayuelinos, no sé cómo se dice. Bayolet. Ostras. Los jorguitos. Ah, creo que se llaman. Sí, sí, muy creo, bien. Que es, yo soy del pueblo de al lado, de San Román. Ya. lo sé. Y bueno, entonces, en San Román también tenemos una cita pendiente, creo. Ahí. ¿Sí? ¿Este año? Sí. Te hablaré yo con él. Ahí. A ver qué pasa ahí. Vamos, claro. Entonces, ¿qué? ¿Disco nuevo? ¿Grabaciones nuevas? ¿RM Studio? No. Tenemos nuevo repertorio para este año. Sí, tenemos nuevo repertorio. Decir también que no solo hacemos temas propios, que también tenemos versiones. Ajá. ¿Vale? Que hacemos un poco de todo un poco. O sea, es decir, desde los años 80 hasta lo que viene siendo ahora. Uh-huh. Y bueno, intentamos hacer un concierto entremezclado, ¿vale? Uh-huh. Y que la gente se lo pase bien, que no se aburra, que conozca también canciones de su época también, muchas veces de tus padres, de los míos. sí, pero con nuestro toquecillo de rock. ¿Sí? Claro, me parece estupendo. Para todos los públicos. Es un poco para todos los públicos. Seguro que a mí me encantaría. Sí, sí. Bueno, chicos, pues yo creo que hasta aquí creo que ha quedado todo clarísimo. Salto sin Red. Les vamos a despedir con un fuerte aplauso, pero quedaros aquí, que vamos a empezar con la agenda semanal de Talavera de la Reina. Y un fuerte aplauso, por favor, para Iván y para Juan, de que están aquí en OIT. Muchísimas gracias, chicos. Y para otros chicos que no han podido venir, los pobres, están trabajando. Jorobados. Cabrones. La próxima tenéis que venir aquí. Bueno, chicos, y nos vamos a despedir. Vamos a escuchar un poquito este tema y empezamos con la agenda. Ok. Todo se para. Esto es Todo se para, sí. Vamos allá. Rozar tu alma otra vez. Se para. Bueno, qué bonito suena Salto sin Red. Sí. Qué placer tenerlos hoy aquí. Y me da pena que no tengan un concierto este fin de semana para poderlo anunciar, ¿verdad? Exactamente, y poder ir a verlo, porque este fin de semana estoy ya aquí. Llegará esa oportunidad, seguro. Y bueno, vamos allá con la agenda, el ritmo de nuestra tierra, y vamos a empezar por el jueves 29, que como siempre, Fly to Manhattan organiza la Jam Session a las 10. A partir de las 10 van llegando la gente, van llegando los músicos, que recuerdo que está en calle Mariano Ortega número 3, si no me equivoco. Puede ser el número 3, el número 2, no estoy seguro ahora. Pero por ahí. Sí, Jam Session, ya sabéis que todos podéis ir a participar, os lleváis vuestro instrumento y podéis subir al escenario y participar. Y luego pasamos al viernes 30, que tenemos un tributo a Amaral. ¡Qué bueno! Oye, eso, ¿eh? Tributo a Amaral, que se llama Resurrección. Y esto va a ser en Gatsby, que está en Plaza Villatoya, sin número, en el casco viejo. ¿Cómo te gusta lo de sin número? Me encanta. Plaza Villatoya, en el casco viejo de Talavera, casco antiguo, perdón. A las 11 de la noche, pues perfecto para el empezar el fin de semana bien. Es el viernes, así te pones a tono para lo que viene después. Y luego el sábado, día 1, acaba el festival de Talavera Negra, que organiza Beneta Petado, la asociación Always Elvis, y esto va a ser en el Stones. Va a haber toda la tarde en el Stones, va a haber cositas, y tocará el grupo Play 80, que es un grupo de versiones de aquí de Talavera. Y bueno, luego más tarde, a las 10 de la noche, en el Beer Garden. Beer Garden es el jardín de la cerveza. calle Murillo número 1, tenemos un grupazo, que no son de aquí de Talavera, pero bueno, ya que el concierto es aquí en Talavera, pues lo hacemos publicidad, de Woolly Bassman, que tiene ese rollo rock alternativo, seguro, porque es Beer Garden. No los conozco, pero bueno, intentaré estar allí para verlos. Para conocerlos. Y a las 10:30 tenemos karaoke. Es que hay muchas cosas el sábado. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. A las 10:30 tenemos karaoke en la galería. Si os queréis ir a cantar por allí a canturrear, Plaza Leonardo da Vinci, número 5, pues ahí tenéis karaoke. Yo sé que esto no es concierto, pero bueno, la gente pero le gusta, le disfruta. Es una actividad musical. Exactamente. Y bueno, en el Pause and Play, que está en el Centro Comercial Los Alfares, donde está el Carrefour, a las 10:30 tocará Ismael Dorado, saxofonista de aquí de Talavera, que hace, pues tiene sus propias canciones, pero él sobre todo el espectáculo que hace es siempre versiones, incluso hace cosas para niños, también hace musicales para niños y pone, bueno, está espectacular. Yo os recomiendo que lo veáis porque es un pedazo de saxofonista impresionante, muy majo. Y tiene unas luces maravillosas en sus saxofones. Exacto, además es que hace un show. Este compañero se lo monta muy bien, no tiene desperdicio. A las 10:30 Ismael Dorado en Pause and Play, como ya he dicho antes, Centro Comercial Los Alfares. Y bueno, aquí novedades. El domingo hay jam session a las 5 de la tarde en el Stones. ¿Y eso? ¿Sorpresa? Anda, porque anda. Mira, el otro día es que estuvimos en Santa Cecilia, que es la fiesta de los músicos. Estuvimos el domingo anterior, estuvimos en el Stones. ¿Sí? Y este domingo pasado estuvimos en Flight to Manhattan. Y esto empieza a levantarse aquí los ánimos de tocar. Y a mí me gusta porque ese rollito no se hacía aquí en Talavera. Y es reunirse músicos de diferentes bandas a y tocar. Subirse a tocar. Fantástico. Así que el domingo comienza la jam session también. A las 5 de la tarde en el Stones, lo que era el Berlín, al lado del McDonald's. Y tengo que decir que vi ayer el cartel, ya para despedir el día de hoy, que el 31 de mayo y el 1 de junio del año que viene, madre mía, 2019. Eso sí que hay que apuntarlo en el Bullet Journal. Ahí, ahí. 31 de mayo y 1 de junio va a haber un festivalaco. No de un festival, de un festivalaco. Que se llama Capital Fest. Capital Festival, ¿no? Y vienen Dorian, La Moda, Miss Cafeína, Iván Ferreiro y muchísimos artistas más, ¿vale? Y podéis conseguir las entradas en www.capitalfest.es. Efectivamente, que... Festival de Música Indie. Exactamente. Así que nada, con esto yo creo que termina la agenda. Podemos escuchar, te pido, Marina, que por nos supuesto. Pongas el último tema así... ¿Cómo se llama este último tema? Chicos, ¿cómo se llama? Salto sin Red. El que da nombre al grupo. Exactamente. Bueno, pues vamos a escuchar Salto sin Red para despedir el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Oid Radio, Marina Muñoz, Rodrigo Muñoz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, efectivamente, por estos miércoles que nos has hecho disfrutar de la música talaverana con los grupos que nos has traído. Y bueno, ojalá la música de Talavera se dé a conocer tanto como se merece, ¿verdad? Y a vosotros, a los que habéis venido hoy, estáis con nosotros, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta nuestros estudios y muchísimas gracias por seguir creando música. A ver, que os tenía apagados. Que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por habernos invitado. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Saludos, gracias. Sin saber que si tú no estás cerca ya no hay nada que hacer. ¿Qué le voy a hacer? Me equivoqué, te perdí sin querer. Ya ves, hice un salto sin red, que al vacío he vuelto a caer. A tu abrazo yo quiero. Después, que al cerrarte sin querer.